vista clara. De lejos me está el río, un rumor suave de agüita clara. Qué noche, miras qué noche, la cordillera toda nevada. La luna se hace pedazo sobre las cumbres de las montañas. La luna se hace pedazo sobre las cumbres de las montañas. Hay guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Traerte hasta mis manos hecha guitarra. El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra. Amiga, dile a la amiga que con mi alma lloras o cantas. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. Hay guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contaré cuánto la quiero. ¡Ah!